Señor, tu gracia me da solaz y tu presencia me da la paz. Señor, tu gracia me da solaz y tu presencia me da la paz. Tu gran fuerza me sostiene, es mi refugio en la tormenta, por eso te alabo. Eres mi Dios, Rey de Reyes, mi Señor, Padre eterno, Dios de amor. Yo te exalto y me entrego, Salvador. Rey de Reyes, Creador, no hay otro igual a ti. Por eso te alabo, tú eres mi Dios. Señor, tu gracia me da solaz y tu presencia me da la paz. Señor, tu gracia me da solaz y tu presencia me da la paz. Tu gran fuerza me sostiene, es mi refugio.